buenas mañanas para todos ustedes. Realmente era con los buenos días, pero vieron, ese es el ejercicio de la improvisación. Claro. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Buenos días. Feliz despertar, feliz San Valentín. San Valentín. En el día del amorcín. Vamos, hoy pasan muchas cosas para quienes son creyentes y celebran su día de la ceniza. También es el día de la... El miércoles de ceniza, exacto. 40 días para Semana Santa. Vamos, 40 nomás. Es mucho. ¿En serio? Uy, yo es que yo días. No sé mucho sobre... Desde ahora se cuentan 40 sí, días. 40 antes días de la Semana y 40 Santa. Noches. Para los que no saben, pero ¿cómo no saben? Es que yo no soy creyente. El Señor. No, pero te sabes absolutamente los 175 libros de la Biblia. ¿Por qué libro? ¿Me entiendes? Me entró, fue por ahí, por la lectura, la literatura. Exacto. Bueno. ¿Cuántos libros hay ahí? Entonces, ¿cómo están? ¿Cómo amanecen? Esperando que estén muy bien. Queremos agradecer, lo primero que siempre sea agradecer. Sí. Agradecerles a todos ustedes por ese cariño maravilloso e increíble que manifestaron ayer en el Día de la Radio. Hermosos. De verdad, nuestro corazón con ustedes siempre. Gracias, gracias, gracias. Acá estamos para acompañarlos, para que no se sientan solos, para que sientan que estamos ahí, ahí, sentaditos a su lado. Sí, señora. Así que bueno, feliz cumpleaños también para los que además celebran su cumpleaños. Claro, que serán muchos. Que pasen bueno hoy y pues ya saben que en esta primera hora ponemos canciones que ustedes nos piden a través de @laxmasmusicanexo en Twitter. Así que arranquemos de una vez con este clásico de clásicos. Oh, suave con este mood. ¿Te acuerdas del video? Sí, claro. Qué buen momento para los videos. Ellos son Aerosmith, esto se llama Crazy. Buenos días. Your crazy ways, you hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Con una gran canción de la mano de G. Lewis, recordando los buenos tiempos de Deadmau5. Yo sí, o sí, te digo, no es negociable. No. Tengo que empezar mi día con una frutica. Ah, bueno, sí, eso es importante. Yo traje bananito. Muy bien. O un batido verde. También. ¿Cierto? Ustedes saben, propósitos del 2024. Muy bien. ¿Cierto? Juiciosos. Ahí vamos. Por eso, les recomiendo a mi lugar confiable, que es Jumbo. Para empezar la semana, ustedes no saben las frutas y verduras tan frescas que vi. Estaban como las esperaba encontrar y con buenos precios. Pueden ir cualquier día, cualquier hora y van a encontrar muy buenas frutas y verduras. Maravilloso. I feel like falling in love. Mañanas X, aquí está la maravillosa Diana Ross con esto que se llama I'm Coming Out. Son las 6 de la mañana, 30 minutos. Ustedes están pidiendo canciones a través de @laxmasmusica en Twitter, X. ¿Cómo vas? ¿Tiene mareo? ¿Está mareado? Sí. Ay. Toca que descanse un poquitico. Repose, repose. Si comió mucho dulce. No, y tan temprano, si es bien, bien complicado sí, el tema. No, pero pide canción, así que vamos a ponerla. Esperando que ayuden algo, que se le pase el mareo y se sienta mucho mejor. Quiero escuchar a Sugar Ray con Someday. Primero cambió la música. Sí. Luego cambió el mundo. Totalmente. Bob Marley, la leyenda, la película que celebra la vida y legado de este gran artista. El público conocerá la alegría de su música y descubrirá el viaje de su vida. Febrero 15 en salas de cine. Estas son Mañanas X y aquí está Dua Lipa con esto que se llama Houdini. Ay, esta canción, te digo. Puede ser de las canciones que logró enganchar. Sí, no le fue tan bien a Dua Lipa con esta canción que abrió o abre su nuevo disco. Vamos a ver cómo suena la totalidad del disco. En los Grammy cantó otra y también estaba complicadita, te digo. Kevin Parker, me da miedo por Kevin Parker. Digamos que cuando estas cantantes muy importantes se asocian con grandes productores, como pasó con Halsey, con Trent Reznor y Atticus Ross. Ajá. No pasó absolutamente sí, nada. Sí, sí, como que intentan, pero no. Entonces es como, ay, bueno. Igual Kevin recibió su platica y dijo, Sí, ya, permiso. Adiós. Permiso. ¿Me necesitan para algo más? No. Ah, bien, está bien. Entonces me voy ya. No, ya viene mi carro. Gracias. Ya viene mi Uber. No, ya viene. Gracias. Hasta luego. Y ya, tan chévere que es cuando uno ya se va de la fiesta, sí. Sí, es cierto. Bueno, entonces, vamos con Evelyn. Evelyn practica la danza. Maravilloso. Y lo hace muy bien. Me gusta bailar. Sí, sí, sí, lo hace muy bien. Quiere escuchar esta canción. Esto se llama Cool, de Gwen Stefani, para Evelyn. Pidan canciones, arroba la X más música en X. De aprender un idioma políglota puede pasar con 500 megas de internet fibra óptica de TV. Aprovecha y compra 500 megas con el 50% de descuento los tres primeros meses. Además, pregunta por la promo de HBO Max. Llama ya al 601-371-4000-ETV. Aquí está Sara Bareilles con esto que se llama Love Song. Saludando a Andreita, quien nos escucha desde Sabana, dice que feliz día de San Valentín, así que lo mismo para ella, muchas gracias, tengan un hermoso miércoles y qué mejor canción que The Sweetest Thing de YouTube. Y sí, tú sabes que esta canción es una disculpa. ¿No? De Bono a su esposa. Bueno, muy bien. ¿Y buena todo canción. Ese plano secuencia? Para ella. Divino, es YouTube. A todas las personas que nos oyen a través de nuestra aplicación, si no la han descargado, háganlo, es muy sencillo, está disponible para ustedes todo el tiempo para que nos escuchen. Y queremos mandar saludo a quienes están por fuera de Bogotá pero nos escuchan, por ejemplo Alejo está en Bucaramanga, nos da dos opciones, nos vamos a ir con Flashing Lights, que suena perfecto para cerrar esta primera hora de Mañanas X. De su disco Graduation 2007 acaba de lanzar su nuevo disco junto a Ty Dolla $ign. Esto se llama Flashing Lights para nuestro oyente en Bucaramanga. ¿Qué se llama? Alejo. A ver, llega. Camilo. No, señores, Andrés. Alejo, muy bien. Alejo, muy bien. Chao, saludos. We love music. We love music. Canciones que amamos y que hacen parte del ADN musical de la X. Y canciones que llegaron hace más de 10 años ya, canciones que hicieron parte de un álbum que nos emocionó a muchos, a otros más, sí, a otros menos, pero que representó el disco más importante en la carrera musical de Daft Punk. Lalo nos escribe, el señor Lalo Landa. Lalo Landa, sí, apareció nuevamente, muy bien. Feliz día San Valentín.